No, sería como otro show aparte. Sí, sí, sí, otra movida ahí. Y bueno, nos vamos despidiendo en esta última semana, nos vamos despidiendo de a poco, por eso hemos invitado a distintos columnistas a que vayan viniendo. Hoy nos va a visitar la Sol Corradi, que hace rato que no viene. Mañana también vamos a recibir a otros columnistas y así sucesivamente. Qué hasta lindo. Que se termine la semana y nuestra jornada anual. Y también copamos los días con historias de los barrios, ¿no? Sí, sí, historias de los barrios, que hoy también va a venir una de nuestras primeras entrevistadas. Exacto, Elba Norma. Así que la vamos a estar esperando. Y bueno, y ustedes quédense ahí para escucharles también. Sí, hermosísimo. Bueno, estamos felices. Ya vamos a ir haciendo una evaluación de a poquito de lo que fue este año. Muchos aprendizajes, muchas alegrías también. Y bueno, con un proyecto colectivo en medio de un momento difícil para nuestro país, compleja también la situación a nivel local. Bueno, nos embarcamos en este proyecto colectivo, en esta identidad comunitaria, con mucho, mucho placer también hacer este trabajo colectivo. Y eso, logros, logros muchos y desafíos varios también. Sí, así es. Qué lindo también trabajar así comunitariamente. Por ahí el ritmo del sistema mismo te pide ser individualista y acá es todo lo contrario. Exactamente. Apostando a lo colectivo. Exactamente. Bueno, le vamos a contar a la gente, primero, ¿a quién nos saludamos todavía? A nuestro querido operador Ezequiel Librelato. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo buen va? Día. ¿Todo bien ese? Muy bien. Ese acomode hoy acá, cosa que es rara porque venimos itinerando bastante, ¿no? Girando. De Cortaderas, Los Molles, ayer Canfritería, qué lindo que es salir. Qué lindo, ¿no? Cómo nos gusta la joda. Sí, estar en la calle con los vecinos. La pasamos bomba. Aprovechar el solcito. Totalmente. Además, ayer recibimos, ¿no sabes toda la comida que recibimos? Ah, sí, eso estuvo... Ah, y si Erika nos escucha, gracias, Erika. Qué ricos esos sanguchitos Erika que nos dejó. Nos regaló una cosa así como un... Una bandeja de sanguchitos de miga. Espectacular. Cosas ricas. Barbie también nos regaló un desayuno que estamos disfrutando hoy ahora. Estamos consumiendo. Sí, riquísimo. Las chicas de la Biblia nos compraron también las tortitas negras. Sí. Silvi y Ana nos recibieron tan cálidamente ahí en la biblioteca, en la casita de cuentos. Así que bueno, hermoso. Nos hermoso encanta como, que nos claro, regalen cosas, mimen. Que nos mimen. Cómo nos miman, exactamente. Bueno, ahora sí, buen día Celeste Lafuente, buenos días Pamela Mackey. Buenos días, el negro Alejandro Godoy. Y estamos acá en este miércoles 17 de diciembre. Les vamos a acompañar hasta las 12 y del mediodía. Y como hoy es miércoles, sí, tenemos juego. Tenemos juego que es muy importante porque vamos a sortear entradas para ver Séquito de Delirantes en el Amigues de Merlo este viernes 19 a las 22:30 horas. Así que prepárense para jugar y participar de estas entradas. Exactamente, y también vamos a tener sorteo para suscriptores y suscriptoras. Les contamos que esta semana estuvimos mandando los carnet para los suscriptores y suscriptoras. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener más y más beneficios los y descuentos. Eso es. Claro, los descuentos. Con el carnet de Identia, que ya lindo. Les llegó vía mail a todas aquellas personas que son suscriptoras, que ya saben, suscribirse es súper fácil. Se meten a la página web de Identidad Comunitaria, ahí definen el monto y dicen cómo lo quieren pagar. Bueno, les va a llegar el carnecito y con ese carnet tienen 10% de descuento en el almacén de humanos que funciona en el mercado local durante las mañanas. 10% para todos los productos de humano, productos de alimentos y de cosmética natural. Cositas ricas, hay un botiquín, ¿no? Todo, además porque está lo básico, ¿no? Hay legumbres, hay fideos, hay arroz, hay poroto, lenteja, azúcar. Todo. Azúcar mascabo, hay de todo. Las hamburguesas de legumbres, hay de todo en el local de Humano Almacén, allí en el mercado local. Entonces, presentando el carnecito de que son suscriptores de dientes, tienen el 10% de descuento todos los días. Me encantó. Espectacular, muy fácil. A suscribirse. A suscribirse, totalmente. Bueno, y ¿qué más? Y también contarle a la gente que desde Identia estamos apoyando para estas fiestas el compre local, el compre a los productores, productoras, artesanos y artesanas locales. Vieron que llega la fiesta y nos ponemos así un poco consumistas. Un poco regalones. Algunos. Un poco regalones. Claro, quien quiere puede, algunos sí, otros no, pero bueno, quien vaya a comprar, que tenga pensado algún regalito, algún autorregalo, ¿por qué no? Ya sabe que acá en Merlo hay un montón de espacios para ir a comprar. Por ejemplo, la gente de Humano, que también está frente a la plaza y ahí tiene ropa, tiene cerámicas, ¿no? Tiene un montón de cosas. Tiene artes, artesanía de todo tipo, joyería, cuadros, objetos, hay libros, hay juegos, hay de todo, hay alimentos, por supuesto, también. Está la gente de la Feria Franca, que ya saben, todos los sábados ahí firme, todo tipo de alimentos, alimentos agroecológicos, alimentos saludables hechos por productores de acá. Está la gente de Origen Serrano también, que se pueden acercar ahí en el mercado local. Así que hay que elegir comprar local, ¿no? Y para la cena también, ¿no? Planificar eso, algo rico que quieras comer, te podés comprar un chivito. Sí, de productores caprinos. Exactamente. Quedan 2 días nada más para la entrega de chivo. Ya saben, precio popular, un producto que es un lujazo, que viene directo de los productores. 11.000 pesos el kilo de chivito. Nos pueden escribir acá, nos escriben directamente al 264-003011 y nosotros los derivamos con la gente de UPROC, de la Unión de Productores y Productoras Caprinos. Y la comodidad también de que lo buscás acá en Merlo. Exactamente, de productor a tu casa. Exacto, porque no es que lo tenés que ir a buscar y hacer toda la movida, no, te lo traen para acá, el alimento fresco, ¿no? Totalmente. Criado por familias, muchas de ellas mujeres, que crían estas cabras saludablemente en nuestro monte, acá, ¿no? En distintos lugares de la de los parajes rurales vecinos, exactamente. Así que no lo dudes, si tenés que comprar carne, si pensás cuál es el mejor menú, ahí tenés el chivito directo de los productores y este fin de semana ya se hace la entrega acá en Merlo. Nos mandan un mensajito y le hacemos ahí el conecte con la gente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos. A comprar local, a productores y productoras, artesanos, artesanas locales. Me encantó. Muy bien, vamos a contarle a la gente de qué va a tratar el programa el día de hoy, porque bueno, estamos jugaditos con el tiempo. Poco. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Matías Argüello de La Bulla, última comunicación del año con Mati, con la gente de La Bulla. Vamos a estar dialogando acerca de la importancia que tiene que se sume una radio comunitaria a lo que es la comunicación provincial, ¿no? A ver qué mirada también tiene La Bulla, que es un espacio que tiene 13 años La Bulla ya en nuestra provincia, toda una trayectoria, y bueno, vamos a analizar con Mati entonces eso. También nos van a visitar, decíamos, Sol, que es una de nuestras columnistas de Habitar el Hábitat, que tuvo ahí un temita de salud, por eso no estuvo viniendo los últimos meses, pero vamos a dialogar con ella también, cómo vivió esta experiencia de ser columnista, porque acá se le fue dando voz a gente que no tenía voz, que no venía haciendo radio, ¿no? Que tiene mucho para aportar, pero que no tenía una voz. Y de distintas disciplinas también, ¿no? Uh-huh. Como Sol viene de la construcción, viene con toda una propuesta de la construcción natural, y así también han pasado profesionales de distintas disciplinas. Así es, y todas las voces, todas, así que vamos a estar hablando con ella. También vamos a estar en comunicación con Liliana Tedeschi, que ella es asesora en la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a hablar, a analizar este proyecto de reforma laboral que está siendo ampliamente rechazado, por supuesto, por los sectores de los trabajadores, los sectores organizados. Mañana hay una gran convocatoria a nivel nacional y una también se suma a la convocatoria a nivel local, ¿no? En todo el país va a haber movilización en contra de esta reforma, pero para más detalles vamos a estar dialogando entonces con Liliana Tedeschi. Después también tenemos... Sí, sí, chicos, hola, ¿hay alguien acá? Sí. Estoy sola. Es que no sabemos cuando respirás o cuando te cortás de hablar o es una solo respira. Por la duda, no sabemos si respira cuando habla tampoco. Exactamente. 2 días antes se pudría todo. No, no. No, por favor, se cortaba la onda totalmente, bueno, el miércoles. Seguimos con... ¿Qué más? efemérides hoy. Pará que nos falta contar. Escuchame que no terminó el programa, no. Hoy también vamos a estar, le vamos a dedicar un bloquecito a todo lo que es la información local, porque hay muchas noticias del ámbito de lo local y hay una sorpresita, una joya que tiene que ver con los premios del streaming, que por primera vez se le dieron premios a los streaming y tenemos ahí voces muy importantes. Tenemos voces del streaming de oro. ¡Epa! Lujazo, lujazo total que este año, primera vez que se le da, decíamos, el premio a un streaming y lo ganó el CONICET con el Fondo del Mar. Una noticia muy, muy buena. Bueno, ¿cómo era? La estrellita culona. Sí. Bueno, ahí había muchas cosas que pasaron a la historia, ¿no? Fue un streaming tremendamente visto, fue precioso. Y se ganaron, con justa causa, ¿no? Se ganaron el streaming de oro y tenemos la voz de uno de sus protagonistas, Emiliano Ocampo, que fue el que recibió. Recibió el premio. Exacto, el Martín Fierro de Oro. Así que eso es una perlita que vamos a tener el día de hoy. Y dijimos hace un ratito que nos va a visitar entonces Elba Norma. Sí. Elba Norma, que ya estuvo Elba Norma. Ya estuvo, fue una de las primeras invitadas de esta columna de historias de nuestros barrios. Ella tiene identidad propia, también un datito de colores, que es la mamá de Esteban Rodríguez, del periodista, ¿no? De la tele que todos conocemos. Ella igual tiene su propia identidad. Así, ¿no? Es. Alta trayectoria, sí. Y vamos a estar dialogando con ella también acerca de esta columna y bueno, de las historias de barrio. Ella también trae sus sorpresitas. Totalmente. Sí, totalmente. Ah, sí, porque va a venir con cositas. Así dijo, anticipó. Qué bien, ahí. qué lindo. Así que bueno. ¿Tenemos para jugar? Bueno, vamos a jugar con el premio que vamos a sortear, las entradas para Séquito Delirantes. ¿Qué será la música que habré elegido Ezequiel Librelato en el día de hoy? Bueno, hoy viene con todo. Ah, ¿viene con todo? Es muy fácil. Pero hay que hacer como memoria. O sea que es antiguo. Es una musiquita antigua. No es tan antiguo, pero hay que buscarla en esos lugares de la memoria que por ahí no. ¿Memoria emotiva? Claro. Pero no tan antiguo, digo, más de 20 años es un montón. Bueno, sí, según para quién. Y por eso, sí. 20 años no es nada, claro. 20 años no es nada. Bueno, yo los dejo con la música y veamos qué pasa. Dale. Ah, está meloso. Se puso romántico. Ese está muy enamorado, me parece. Me suena a novela, no sé, sí. Como que... ¿Meloso? ¿También era cortina de una novela esto? Ni. Puede ser. ¡Ay, está misterioso! Bueno, que está. Negro. Le pegó el fin de año misteriosamente. Ay, amor. Misterioso mimoso. Es un gatito mimoso. Bueno, quien ya tiene sus sospechas sobre este tema nos puede escribir. 2664003011. Arriesgue, porque el que no arriesga no gana. Exactamente. Nos mandan un mensajito diciendo quién está cantando esta canción que eligió para el día de hoy, para el juego de hoy, Ezequiel Librelato, y se pueden llevar entradas. Entradas para ir a ver Séquito de Delirantes este viernes 19 del 12 a las 22:30 horas. Muy bien. Tiene entradas anticipadas a 4.000 pesos, así que si quieren ir sacando sus entradas, pueden hacerlo. Y en puerta, entradas de rango entre 5.000 y 10.000 pesos. Y es una celebración también. Es la fiesta, también más o menos también es la fiesta del cierre, de alguna manera, del espacio a mí de Merlo, que va a cerrar también sus puertas hasta el 9 de enero. Tenemos que celebrar el Amigos de Merlo también, ¿no? Que nos estuvo acompañando todo este año con entradas. La verdad que también hermoso eso, acercando ahí la cultura, el arte a la comunidad. Sí, porque también es fundamental, ¿no? Una comunidad que consume cultura de alguna forma se mantiene un poco más despierta. Totalmente. Y sobre todo en estos tiempos que corren, donde toda la información es dudosa. Moraleja, la reflexión del día de hoy. Sí, sí. Tenémosla. Muy bien. Más tarde hay vamos a hablar de las noticias locales que los comunicados nos dejan así como, ¿what? Sí, ¿qué? Y ya arrancamos con noticias locales medio dudosas también. Claro. Es todo dudoso. No sé si es tan dudoso, sino que ya hay algunas certezas, ¿no? Por ejemplo, que no hay. Vamos a una pausita. Que, ¿no? Por ejemplo, que nos vamos a una pausita y volvemos con más aire fresco. Vamos a ver cómo reacciona ya Moisés. ¿Festejo? ¡Festejo! Y dice. Que no se quema. Enciéndete candela. Muchísimas gracias. Qué bonito. Voy a sorprenderlos, ¿ya? Qué bonito. Y si yo dijera, mantequita caliente, que no se quema. Mantequita caliente, que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Que no se quema. Desde el Perú, Don Tito Manrique, Felipe Pumarada, Chillo Parodi, Ronnie Campos, Rosa Ayllón y Doña Sofía Conceta, Don Moisés Lama. Hola, soy Laura Albornoz Britos y te invito los viernes de 17 a 18 horas a sumarte a Vivir en Música, un programa sonoro que parte desde Cuyo con su música, su tradición, su cultura. Sumate los viernes de 17 a 18 horas aquí por Identia Comunitaria. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. 9 horas 55 minutos, seguimos con más aire fresco. Y hoy es miércoles y estamos en comunicación con La Bulla, porque ayer estuvimos transmitiendo desde, se transmitió en La Bulla, y hoy, ayer no pudimos comunicarnos con Mati como solemos hacer habitualmente todos los martes. Lo pasamos para hoy y estamos en comunicación ahora sí con Mati Argüello. Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, Mati. Muy buenos días para todos ahí. Bueno, un día de atraso, pero va. Última comunicación del año. Sí, sí. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes por, bueno, por el espacio que nos dan. Bueno, muchísimas gracias, sí. Hay que decir que, bueno, La Bulla fue parte fundamental de esta construcción colectiva. En la primera reunión que tuvimos fueron un poco quienes nos acompañaron desde el inicio, ¿no? Contagiando primero esta experiencia de más de 13 años tiene La Bulla de comunicación alternativa, pionera, diría yo, en la provincia, sostenida en el tiempo, con lo difícil que eso es, ¿no? Una comunicación que tiene autonomía política, que dice lo que hay que decir, y esto no es algo menor en un contexto donde los medios de comunicación están cada vez más condicionados por quienes lo financian. Así que, claro, exactamente. Así que es muy, muy importante, bueno, todo el trabajo que viene haciendo durante tanto tiempo La Bulla, y que además se dio, perdón, la tarea de acompañarnos a nosotros, a la gestión de esta identidad comunitaria. ¿Y vendrán el sábado a festejar con nosotros? Venite, ah, Mati. Mati. Mati, ¿cómo la ves? Pucha. Acá te conseguimos casa, sí. Comida. Todo, vos tenés que venir nada más. Qué lindo. Mientras sea todo vegano, ahí va. Buenísimo, ahí estamos. Se arma. No hay drama, arma. No, exacto, se arma. No quiero meter presión, no quiero meter, pero presión. Bueno, si no, no voy. Bueno, Mati, no sé ustedes cómo lo vivieron, qué nos querés compartir acerca de este año. Bueno, la verdad que ha sido bastante importante, ¿no? Este acompañamiento que mencionan, ¿no? Porque en una provincia que por ahí las agendas pasan por otro lado, ¿no? Construir nuestra agenda es uh-huh. sumamente importante, y cuando digo nuestra agenda es la agenda que nos interesa, es la agenda de nuestros medios comunitarios, es la agenda vecinal, es lo que queremos defender, ¿no? Porque nos interesa vivir en una provincia que no se contamine. Creo que ya lo hemos mencionado la semana pasada, en una provincia que no nos contamine el río, o ser invadidos, ¿no?, por muchos edificios, lo digo en el contexto de Merlo, ¿no? Uh-huh. Y la construcción de nuevos medios de comunicación nos pone ahí, ¿no?, a poder entender el entorno y de qué manera queremos vivir. Y es sumamente importante la creación de medios en nuestra provincia frente a estos escenarios por ahí mediáticos que pueden que monopolizan otras agendas políticas, sí, que no nos interesa. Totalmente. ¿Cómo? Durante mucho tiempo, Mati, ustedes estuvieron batallando con mucha soledad, ¿no? Y con una asimetría, unas condiciones que son absolutamente desparejas, porque bueno, ahí sabemos que manejar recursos, que no es todo, porque a veces se maneja recursos, pero si no hay un trabajo serio, un trabajo comprometido, un periodismo de investigación, ¿no? No alcanza solamente con tener recursos. Pero cuando uno tiene recursos y a su vez tiene lo otro, bueno, tiene muchísimas más posibilidades de llegar a más personas, de investigar con más tiempo. Entonces, en ese sentido, valorar mucho... en nuestro caso, la experiencia de La Bulla como un medio autogestivo, que es algo no menor, y esto, que se pudieron sostener en el tiempo y muchas veces fueron la única voz respecto a temas álgidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Allá por el 2011, nacimos como un proyecto de comunicación de un espacio, de una organización de base llamada Casita Cultural, y donde ese proyecto radial la conformamos muchas personas de diferentes lugares, diferentes sectores, trabajadores de la construcción, comunicadores, periodistas, poetas, actores, actrices, vecinos, vecinas, y la verdad que ha sido poder construir el medio, ¿no?, y ser un colectivo de comunicación plural, ¿no?, y que haya trascendido durante mucho tiempo, es sumamente importante, y poder contagiar eso a otras organizaciones, a otras personas, es lo que por ahí nos identifica, nos interesa poder acompañar ese proceso de creación, compartir nuestra experiencia, por qué caminos ir y cuál es la necesidad, por qué nacemos, ¿no? ¿Por qué nacen proyectos de comunicación? Porque tenemos problemáticas, tenemos cosas que contar. Nos pasan cosas en los barrios, nos pasan cosas en la provincia, y queremos trascender, ¿no? No queremos que por ahí se refleje parcialmente en los grandes medios de comunicación. Tenemos nuestros espacios de comunicación en La Bulla, por ahí han sido las plazas, las radios abiertas en el barrio, y bueno, eso también nos ha servido para construir, para afianzar, para tejer lazos con organizaciones sociales, con que están fuera de la provincia, dentro de la provincia. La verdad que ha sido sumamente importante, ¿no? Uh-huh. Mati, ¿de qué te parece de este año los temas que predominaron en la agenda, en esta agenda más comunitaria, alternativa? Me parece que últimamente lo que estamos viendo mucho y lo estamos visibilizando en nuestros medios es esta entrega, ¿no?, de bienes comunes, y venimos acompañando a las organizaciones, a las asambleas socioambientales, ¿no? Y parece que es importante el trabajo, el rol que venimos haciendo los medios, a pesar de no tener muchos recursos, pero sí los pocos recursos que tenemos lo ponemos a disposición, uh-huh, ¿no? Y visibilizar justamente eso, denunciar el saqueo constante que se viene produciendo a los bienes comunes, y la participación que tenemos las personas en estos espacios, y las herramientas que tenemos a disposición, ¿no?, para denunciarlo. Sí. Así que me parece sumamente importante eso, lo que se está denunciando, son, sí, el saqueo a los bienes comunes. Comparto, una experiencia de hace unos días atrás nada más tuvo que ver con esta cobertura que se hizo entre casi 15 medios comunitarios de Cuyo, ¿no?, cubriendo todo lo que fue la gran movilización en Mendoza, que muchos medios hegemónicos decidieron no abordar, o cuando hacen el abordaje de la noticia lo hacen desde una perspectiva distinta, ¿no?, minimizando la movilización, bueno, diciendo que son personas pagas, tergiversando, modificando. Que son unos pocos, exactamente. Y en ese sentido, muy importante fue todo lo que se pudo construir como información desde los medios comunitarios de Cuyo, y eso es insumo que después circula en todo el país para mostrar realmente que el tema del agua preocupa para todo el pueblo mendocino. Exactamente, y no es algo que venimos cubriendo hace poquito tiempo, uh-huh, sino que es algo que se viene reflejando hace ya muchos años, ¿no? Y los medios comunitarios hemos estado ahí acompañando, siendo parte, ¿no?, de ese proceso de cambio, y hay varias redes en toda la Argentina. Por mencionar algunas, ¿no? El Farco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, de la que formamos parte, la red de medios alternativos, la red de medios digitales, AMAR, ¿no? Y dentro de estos espacios hay muchas medios de comunicación, radios, televisoras comunitarias, algunas de web digitales, y reflejamos eso. Denunciamos eso, y no es de ahora, lo venimos denunciando hace mucho tiempo, uh-huh, y ha sido fundamental, ¿no?, fortalecer estos espacios de unidad, ¿no?, en estos espacios que son a nivel nacional o plurinacionales, como lo queramos definir, y articular con otros medios y fortalecernos, porque eso nos permite intercambiar, ¿no?, experiencias y enfrentar, ¿no?, estos desafíos y proyectar las luchas que son colectivas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo fortalecer el derecho a la comunicación. Exactamente. Que tenemos no solamente las personas que han obtenido un título por transitar la universidad, ¿no? Uh-huh. Sino que tenemos las personas, todas las personas, al derecho a la comunicación. Eso es fundamental, Mati. Dos aspectos que vos mencionás, que uno tiene que ver con esta cuestión de solidaridad, de colaboración, que nosotros lo vivimos desde el momento uno. Realmente muchas de los conocimientos técnicos para montar una radio tuvo que ver con esta solidaridad, como ustedes, como las radios que hay acá, radios comunitarias de nuestra zona, ¿no? La Chacra, San Javier, San Pedro, los cumpas también de los Molles. Eso por un lado. Y lo otro es que también aprendimos en este año que hay mucha gente que hace cosas, que no sale públicamente, y que está bueno dar ese micrófono. Por esta radio pasaron muchas personas que hablaron en radio por primera vez, ¿no? Y ahí hablo un poco en esto de no es la radio un lugar únicamente para quien estudia, para quien habla con voz de locutor. Saca el personaje a la luz. No, sino que la importancia que tienen estos medios, esta radio comunitaria, es justamente darle voz al pueblo. Y entonces un niño, una niña joven, adultos mayores que han pasado por aquí, personas con discapacidad, personas del colectivo de lesbianas, travestis, trans, que no tienen voz en otros lugares, tengan un espacio para poder hablar, ¿no? Todas las voces. Exactamente, que no es un eslogan, sino que es una realidad. Están todas las voces identificadas, están todas las voces ahí. Y bueno, no es algo que pasa acá en nuestra provincia o que está pasando, ¿no? Sino que está pasando en muchas otras provincias del país, en Mendoza, en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en medios comunitarios, sí, ¿no? Y eso nos ayuda bastante a poder informar sobre la realidad local y se va construyendo y se va fortaleciendo nuestra agenda, esto que decía al principio, ¿no? La agenda que nos interesa. Y sí, la gente que nos interesa como pueblo, qué pasa en nuestros barrios, y de qué manera podemos enfrentar alguna problemática que tenemos en el barrio o en el pueblo, ¿no? Es abriendo los micrófonos y comenzando a debatir. Exacto. y bueno, llevando, denunciando, haciéndolo público, y de esa manera logramos producciones muy lindas, muy bellas, producciones comunitarias, y logramos visibilizar estas producciones. Y terminan siendo aulas, ¿no? Aulas, estos espacios radiales también. Sí, ustedes han tenido una articulación muy importante con la Universidad Nacional de San Luis, con estudiantes que han pasado allí por la bulla, también el vínculo con la residencia de salud mental que tienen el programa Alto Mambo, que retransmitimos acá en Identidad Comunitaria. Bueno, ese vínculo, ¿no? Y el rol de la comunicación, como vos bien decís, Mati, la comunicación entendida como un derecho humano, ¿no? Que fortalece justamente el sistema democrático, porque pensemos, imaginemos no solamente tener una sola campana de todas las cosas. Sería muy lineal. Muy lineal, muy pobre el debate, ¿no? Muy falto de realidad también, ¿no? Exacto. Porque poder mostrar todas las voces, todas. Mati, desde acá, desde Identidad Comunitaria, agradecerles muchísimo todo este año de acompañamiento, de empuje, de estar ahí, de estar siempre para la consulta, cualquier horario, cualquier día. De estas columnas también que nos trajiste, sí, todos los martes. Exactamente. Eso, un agradecimiento enorme, y bueno, y también con el deseo de que el año que viene sigamos fortaleciendo este vínculo entre Identidad Comunitaria y La Bulla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y sí, seguiremos ahí articulando y bueno, denunciando distintas situaciones que nos preocupa en la provincia y a nivel nacional. La verdad que es importante el espacio que se está dando y que le dan, ¿no?, a todas las voces, ¿sí? En un contexto bastante complejo que estamos viviendo a nivel nacional con el vaciamiento y el desfinanciamiento, ¿no?, a nuestro sector, al sector del cual formamos parte, ¿no?, que es el de los medios comunitarios, y no solamente de los medios comunitarios, sino que también del teatro, de la música, ¿no?, de la cultura, a lo que nos viene sometiendo el Estado Nacional, en este caso Javier Milei. Y bueno, estaremos ahí los medios comunitarios denunciando, y se viene un tratamiento bastante crucial, ¿no?, que tiene que ver con el desfinanciamiento también de nuestro sector, que está dentro del paquete de medidas, ¿no?, de la reforma laboral, que seguramente ustedes van a desarrollar, y muy bien.

was shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind. You've been thunderstruck. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz. Continuamos en esta mañana de aire fresco y ya tenemos nuestra primera invitada. Ella nos acompañó durante el año, ¿no?, con su columna Habitar el Hábitat. Bueno, bienvenida, Sol Corradi. Hola, bueno. Bienvenida, Sol. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Retomando acá el micrófono de aire fresco. Retomando el micrófono. Bueno, Sol, ¿qué tal tu año? ¿Cómo venís terminando el anito del 2025? Bueno, personalmente lo vengo terminando bien, bien, porque tuve los problemitas de salud, sí, pero me estoy recuperando, así que ahora mi ser está centrado en la recuperación. En eso, intentando no volverme loca con todo lo que está pasando, que uh-huh. Bueno, venía escuchando lo que hablaban recién con Matías Arguello. Con todo lo que está pasando en Mendoza, con todo lo que se va a tratar este verano, uh-huh. De la ley de glaciares, bueno, un montón de temas. Reforma laboral. Candente. Así que intentando no volverme loca, como me imagino que mucha gente está intentando no volvernos locos, uh-huh. Y pensando que, bueno, cómo seguir. Cómo seguir, ¿no? Sí. Y qué proponer y cómo accionar, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, nada, como todos los fines de año, intensos. Intensísimos. Bueno, el motivo de la invitación tiene que ver con que nos vamos despidiendo este año, nosotros también de aire fresco, son los últimos tres días, nos queda jueves y viernes y ya cerramos este año. Y bueno, vos fuiste parte de este programa con tu columna Habitar el Hábitat. Queríamos compartir, ¿no?, un poco eso, qué sensaciones te generó. Vos no habías hecho radio nunca. Yo no había hecho radio nunca. Es más, creo que alguna vez una entrevista, pero muy leve. Y hacerme cargo, digamos, o llevar la batuta, no sé cómo decirlo. Sí, de una columna, de un tema, de prepararla, como la clase, ponerle, digamos, la clase, ¿no? Prepararla, de cómo hablar, de qué hablar. Estuvo muy bueno, aprendimos un montón. Estuvo también. Estuvo bueno, sí, le gustó. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, porque son temas lindos también, ¿no? Y aparte acá que estamos en construcciones constantes, y el tema de la vivienda siempre es un tema fundamental. Sí, para mí también fue, ¿no? Todo el saber, perdón. No, dime. No, qué interesante todo el saber, digamos, que nos trajiste, y digo esto también de cada columnista, o bueno, hoy en tu caso, de preparar algo para compartir con la audiencia, me parece súper valioso. Sí, a mí me parece un desafío, la verdad, lo reconozco, no fue fácil para mí. Soy bastante tímida, aunque no parezca. No lo parece. No parece. Pero me gustó prepararlo, me gustó prepararlo con tiempo, me gustó venir a la radio. Espero que las personas que hayan escuchado, más allá de acá del grupo a la mesa, hayan captado algo de lo que quisimos transmitir. Yo creo que sí. Creo que quedaban. Hay muchos temas para charlar del tema de la vivienda, del urbanismo, de cómo habitamos el territorio, no solamente la casa construida, ¿no? Sino todo, cómo habitamos los espacios públicos. Da para charlar un montón. Sí. Así que nada, me quedé con esa sensación linda de haber empezado un camino que creo que puede seguir. Sí, vamos para adelante. ¿Tenés algunos temas ya que vos decís quiero arrancar por este el año que viene? No sé si tengo un tema para arrancar, pero sí me parece que nos quedó pendiente como desglosar un poco la ordenanza que tenemos acá en Merlo. Quedó pendiente eso. Quedó pendiente, sí. Sobre todo para que todos y todas nos enteremos de lo que se puede hacer. Inclusive contagiar a otros municipios del corredor de los Comechingones que se sumen a la ola de aprobar la bioconstrucción, porque está sucediendo, es algo inevitable, y si los municipios no acompañan, bueno, puede no salir tan bien, ¿no es cierto? Claro. Cuando el municipio acompaña es mucho más fácil, porque tenés a la mano, al alcance, un montón de cosas. La ayuda, bueno, el acompañamiento de profesionales del mismo municipio. No tener que hacer las cosas clandestinamente, que es lo que sucede cuando no tenés el acompañamiento, ¿no? Claro. Claro. Y esto de brindar información, ¿no? Como una cuestión básica para derribar mitos, ¿no? Las ideas que por ahí se tienen sobre la bioconstrucción tiene que ver con cosas precarias, cosas que se van a romper, cosas no estéticas, por ejemplo. Que juntan los bichos. Que juntan los bichos. Hay mucho prejuicio en torno a la bioconstrucción y vos nos trajiste acá experiencias de otros lugares también donde ya se viene realizando y donde son construcciones seguras, lindas también. El tema económico también es un tema que a veces comparábamos, ¿no? Si es más caro, más barato. Ese nos quedó pendiente también de desglosar un poco, pero bueno, más o menos ya les comenté la otra vez que construir no es barato, lamentablemente. En general, Influye mucho trabajo humano, muchos materiales, pero lo que tiene la bioconstrucción es uno puede abaratar costos. Digamos que no sé si lo económico es lo más importante, pero uno puede abaratar costos con los materiales utilizando recursos locales. No sé si se refleja en nuestro bolsillo directamente, pero sí se refleja en el ambiente, ¿no? Es como en la huella que dejamos en todo el proceso industrial o no industrial de los materiales, el ciclo de vida que tienen, de dónde salen, cómo se reciclan, cómo se reutilizan. En eso me parece que es lo que hace hincapié la bioconstrucción y en el ahorro energético para el mantenimiento de ese edificio, ¿no? Para el uso. Exacto. Sobre todo ese me parece que es el punto clave en cuanto uno económicamente puede decir a dónde me ahorro yo como usuaria de una casa en bio dinero. Sí. ¿No? En el uso de la energía también. El ¿no? uso, que... claro, todo lo que sea el insumo externo que vos necesitas para iluminar. Claro. para calefaccionar o refrigerar, si utilizas el ambiente mismo, ¿no? La sí. ventilación cruzada, el aislamiento en las cubiertas, un buen grosor de paredes, etcétera, que son cosas básicas de la arquitectura vernácula como han construido los humanos desde sus inicios, claro, desde la caverna hasta hoy ha habido mucha evolución, pero si antes de hay la cosas que se mantienen. Antes de la revolución industrial era usar los recursos que teníamos. Claro. La revolución industrial fue una bisagra quiebre, interesante sí. en todo el proceso, diría yo, abusivo que tenemos los seres humanos con el uh-huh. planeta, ¿no? Uh-huh. A mí me gustó este que tiraste recién de cómo habitar el espacio público. Ese también da para charlar. Ese da para charlar mucho. ¿Cómo se diseña el espacio público para reunir o para separar? Uh-huh. Eso lo podemos ver en muchas plazas del mundo y del país. Cómo a veces te ponen los banquitos de espalda para que la claro. gente no charle. O bancos, por ejemplo. Pongo el ejemplo de los bancos, sí, ¿no? Sí, pero se entiende. Bancos con posabrazos para que la gente no duerma, porque hay gente que duerme en la calle, entonces para que no duerman en claro, el banco. Claro, en el medio del banco. Uh-huh. Son pequeñas cositas que parecen tontas, pero para mí son súper importantes. Sí, ¿no? Nota en ideologías. Sí, porque la realidad es que hay personas que están sin hogar. Claro. Y la persona sin hogar busca dormir en un cajero, sí. busca dormir en un banco. No es que vamos a hacer banco, a ver, que no se entienda mal. Sí, no es que vamos se a hacer está promoviendo, para la, claro. Claro, para que durmamos la duerma en la calle. Pero sí que el urbanismo te condiciona un montón de cómo vos claro. habitas la ciudad. Lo mismo por dónde caminás para ir a trabajar. Una vez había un estudio muy interesante, lo traigo porque me lo acabo de acordar. Me encantó, viste que ya no quería hacer la columna, sí, arrancó sí. y no paró, buenísimo. Y no sé de qué voy a hablar y tiene un abanico de temas. Qué justo se acaba de acordar. Justo me acabo sí. de acordar de que lo charlábamos mucho con Diana Rodríguez, tema de urbanismo, de cómo se diseñan los barrios. Y cómo uno transita, y cómo una, sobre todo las mujeres, cómo transitamos del trabajo a la casa, de la casa a la escuela, de no sé qué, ¿no? De no sé qué, digo. Qué mal. No sé, ejemplo. ¿No? Y entonces la ciudad diseña, vos podés diseñar, se puede diseñar una ciudad amable con eso. Uh-huh. Que tenga lugares abiertos, que no nos den miedo, porque a veces hay lugares que dan miedo. Uh-huh. O inclusive que una pueda hacer distintos recorridos dentro de la ciudad para hacer las tareas que una tiene que hacer. Las habituales. Súper interesante eso y me hace acordar a dos cosas que salieron en esta audiencia popular que se hizo el pasado, el 10 de diciembre. Sí. Y una tiene que ver con una mirada desde la perspectiva de género que se planteó desde la cooperativa de Mujeres del Pantanillo y es el concepto justamente de inseguridad. Un tema que está en la boca de mucha gente, pero que hay que escarbar un poquito a ver qué se entiende por inseguridad, ¿no? Y desde Mujeres del Pantanillo se planteó, la mayoría de las mujeres tenemos miedo en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la violencia de género se ejerce dentro del hogar de la mano de las parejas y las exparejas, ¿no? Y la violencia sí. de género es una problemática social donde casi, por lo menos, la mitad de las mujeres puntanas dicen, según datos estadísticos, haber atravesado situaciones de violencia de género. Es decir, es una problemática de una magnitud importantísima. Y que no tiene que ver con la inseguridad vinculada al robo en la calle, sino que tiene que ver con otro tipo de inseguridad. Intramuros. Exactamente, que no se resuelve con más policías, ¿no? Con más cámaras. Se abre todo un debate que me parece que ahí el aporte desde la perspectiva de género es muy interesante. Sí, es transversal a un montón de cosas, me parece, lo de la perspectiva de género. Desde la arquitectura y la construcción, el urbanismo, no sé, habría que pensar de qué manera podemos intervenir. Creo que más a nivel urbano tendría que ser, ¿no? Donde las personas claro. tengamos lugares de encuentro. No solo pensar la vivienda en particular de la no. familia, sino que se piensa la ciudad. Espacio social. Ahora no se me ocurre como qué de la vivienda podría mejorar una relación. Me imagino así, sin pensarlo mucho, como que espacios para que cada persona tenga su lugar. sí, el cuarto propio, decía Virginia Woolf. En realidad hay un planteo social. Claro, es un planteo que no es lo material, en este caso, lo que va a resolver la violencia de género, porque la violencia de género tiene que ver con valores, con cuestiones de la conducta y las cuestiones de el patriarcado, cómo habilita determinadas conductas. Entonces, sí es vincular la cuestión de cómo se diseña, pero en función de hasta la educación antipatriarcal, ¿no? Donde en realidad lo que hay que atacar es el problema de la violencia de género. Pero digo, traer el tema de la inseguridad, complejizar ese tema, que la inseguridad no es solamente el robo de la garrafa, que está afuera, que es externo. El que está afuera y es la externo. La reja. Claro, la reja. Bueno, para mí son dos temas, pueden estar vinculados, pero una cosa es la inseguridad esta de que hablamos que hay como una especie de paranoia. Yo siento eso, capaz que estoy equivocada, pero de paranoia de que me van a robar, entonces la reja, el alambre de púa en las ciudades se ve más, acá en Merlo no se percibe tanto esa cosa de enrejarse todavía. Uh-huh. Espero que no llegue nunca. Ay, por favor. Aún dejamos las puertas abiertas de casa, ¿no? Hay barrios y barrios, me parece igual. Barrios y barrios, sí. Pero bueno, en las ciudades un poco más grandes ya se percibe eso de los alambres de púa en las tapias. Pedazos de vidrio, reja, ¿no? Alarmas por todos lados que suenan. Hay como una especie de sensación colectiva de que me van a robar. Una paranoia colectiva. Pero eso también viene de la mano de las escalas de la desigualdad. De la desigualdad, de la diferencia de clases que hay tan abismal. No, ¿no y cierto? También una imposición. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos una entrevista acerca de qué pasaba con las elecciones de Chile? Que decían, bueno, ¿cómo gana ahí? Porque los chilenos dicen que el principal problema es la inseguridad, pero a su vez asumen que nunca habían tenido una situación de inseguridad. ¿Y eso por qué? Ahí está el rol de los medios de comunicación. Total, generando. Uh-huh. No es que no existan. Lo que quiero decir que en una perspectiva general probablemente no sea el principal problema cuando no tenés para comer, cuando el alquiler te subió, o sea, ¿no? Que el problema tranquilamente puede ser tus condiciones laborales, es puede ser el aumento del alquiler. Sin embargo, desde los medios se trabaja mucho la inseguridad como el principal problema. ¿Y eso qué es? La inseguridad del pobre que te viene a robar la garrafa, que se resuelve con más cárceles y más policías. Bueno. Ese es el circuito completo del discurso de la inseguridad. Exactamente. ¿No? Y los medios hegemónicos lo que hacen es eso, también promover, ¿no es cierto? Y estamos mirando mucho. Yo a veces siento eso, que desde el interior del país miramos hacia las capitales creyendo que tenemos ese mismo problema cuando en realidad no lo tenemos. Creo que de alguna forma está cambiando, es generacional, poner la generación de mi viejo, consumen más todo eso que la nuestra. No. Me parece nosotros que nosotros vamos a buscar otros medios alternativos, a escuchar otras cosas, eso es cierto, sí. Suscríbete a la identidad comunitaria. Suscríbete a la identidad comunitaria. Sol, bueno, mirá cómo lo fuimos, ¿no? Pero bueno, todo podríamos tiene que hablar ver de la arquitectura carcelaria también. También. Tenemos un listado muy largo para el año que viene de abolicionismo de y te las pido cárceles. Por favor, si son lugares de reinserción o de hundirnos o de más profundización, claro. Wow, mira todo lo que salió para el año que viene, agendemos. Hay que anotar. Lluvia de ideas, pues. Lluvia de ideas. También me parece lindo invitar a la audiencia a que pueda participar con inquietudes que tengan sobre estos temas. Hermoso. Porque, bueno, una viene acá, habla de lo que le parece a una sí. Y por ahí hay temas que no se abordan por, no sé, no se nos ocurren, pero por ahí la audiencia tiene un montón de preguntas, de inquietudes. Y está bueno traerlas. Y abre más temas para charlar. Qué importante que está eso, está muy buena la propuesta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y ya para ir cerrando, Sol, ¿por qué te parece a vos que tiene que haber una columna de hábitat en una radio comunitaria? Me parece que es un tema que no se conversa mucho. Está bueno traerlo poner sobre la mesa estos temas, me parece. Uh-huh. Como que ya si lo escuchas en la radio, ya después lo comentas con alguien, lo traes en tu mesa de amigos, amigas, a conversar de eso. No hablamos de urbanismo, no hablamos de confort, digamos, no banalmente, ¿no? Sino de cómo nos gustaría vivir, de qué problemáticas tenemos, ¿no? Todo lo que charlábamos antes de abrir, que es la planificación territorial. Uh-huh. A mí me parece interesante porque es poner sobre el tapete un tema del cual no se habla porque pareciera que no tenemos nada que decir la ciudadanía cuando tenemos mucho que decir. Claro. Porque somos quienes habitamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no estamos en el castillo dirigiendo, digamos. Estamos habitando, caminando, comprando, yendo, viniendo, construyendo nuestras casas como podemos, algunas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece interesante eso, un tema del que se tiene que empezar a charlar, del que tenemos que empezar a tener saber que tenemos poder para decidir y para exigir ciertas cuestiones urbanas, ¿no es cierto?, que no solamente tienen que depender de una comisión evaluadora, sino todas estas cosas que se hacen de evaluaciones de, bueno, esto, planificación territorial, que pareciera que quedara en un pequeño ámbito que sabe, ¿no? Lo hablaban también antes con Mati, de darle voz a todas las personas, que se abra. Que se abra, que se pregunte, que podamos todas las personas opinar, ¿no? O sea, de un... Bueno, que está siendo, yo creo, la demanda más fuerte de este año, por lo menos en Merlo, fue la participación ciudadana, que ahora, decíamos con Cel el otro día, nos vamos a hacer la remera, porque ahora aparece, en diciembre todo aparece con participación ciudadana, después de que todo el año se fue negada, ¿no? Fue negada en distintas instancias. Ahora por lo menos está en el título de los comunicados, después hay que ver cómo se ejercita eso. Bueno, eso gracias, me parece, también en los medios alternativos, que difunden esta exigencia de participar, ¿no? Uh-huh. Porque, como decías vos antes, o decían ustedes antes, los medios hegemónicos no le dan la voz a todas las personas. Exacto. Solamente una partecita. Entonces sí. Vos te quedás con una historia, pero claro. Nadie se va a enterar que la ciudadanía quiere participar, uh-huh, si no están los medios alternativos diciendo, che, miren, acá hay un montón de gente que está reclamando, claro, que está diciendo, ¿cómo van a aprobar esto sin consultarle a la ciudadanía? Que, exacto, exacto. Bueno, somos quienes vivimos acá. Gracias, Sol Corradi, gracias por haber sido parte de este aire fresco. Te vas con tarea para el año que viene, un montón de temas. Para estudiar, para el verano, Armando columna en el verano, en la pileta, en el arroyo. Y bueno, vamos a jugar antes de que se vaya Sol. Muy bien. Vamos a jugar, porque estamos sorteando entradas para Séquito de Delirantes. Bien ahí. Que va a estar en el Amigues este viernes. Y el juego es una canción que eligió ese, y hay que adivinar, no digas, podés tirar alguna pista si se te ocurre algo, pero no digas el autor o la canción. Le tengo fe a Sol. Se puso meloso hoy el operador, tan romántico. Tengo. Está muy sentido. A mí me suena también. Suena, ¿no? Hay que me tener... acordé como... Es de nuestra generación. Es como un registro de esos, viste, que te sí, viene así. Que te viene rápido. Sí. Medio televisivo. Ese no es. Ese lo sacó, no es. Es de nuestra generación. Muy poquito segundo. Dice que lo pongas de nuevo un poquito más. Dale. Más, y es de nuestra generación. Es de nuestra generación. El tema es que no se escape la voz porque... No. Y delata. Cortalo antes. Yo me acuerdo de venir a la maestra particular a ver la novela. Ah, ¿era de novela? Para ya mí lo tenés. Sí, era de novela. Para mí también es de novela, pero... Nos criamos a novela, Pame. Sí, eso sí, pero no lo tengo tan claro. ¿Y? No puedo poner más. Por favor, no. Hasta mi registro, estoy todavía medio dormida en la mañana, me parece. No hay mucho romanticismo. Ya va a llegar. Bueno, pero mucho para tema. Quien está escuchando y la sacó y quiere participar, 2664003011. Y participa por esta entrada para ir a ver a Séquito de Delirantes. Exactamente. Bueno, muchas gracias, participar. Sol. Más tarde mando un mensaje. Mándame un mensaje. Lo voy a buscar con la inteligencia artificial. Manda cursos. precio, lo mismo, no importa. Bueno, gracias, Sol. Que tengas buen fin de año y bueno, el año que viene nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias a vos, a recuperarse con toda. Vamos. Sí. Ahí vamos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Radio Comunitaria Identia FM. Para usar. mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. 10 de la mañana con 54 minutos. ¿Cómo se pasa la mañana acá en Aire Fresco? Volando, hablamos recién, la acabamos de despedir a Sol. Y ya estamos en una nueva comunicación telefónica con Liliana Tedeschi, que ella es asesora en la Cámara de Diputados de la Nación. Liliana, buen día. Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos Celeste, días. Alejandra, Pamela, buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias. Perdón, la espera, los minutos de atraso. Sabemos que estás en plena labor, así que bueno, se agradece ese tiempo. Liliana, queríamos charlar con vos acerca de un tema que está siendo tema, por supuesto, de agenda nacional, de preocupación de distintos sectores. Tiene que ver con que mañana también se va a hacer una convocatoria en rechazo a la reforma laboral. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca de esta reforma? Bueno, les cuento un poco, yo no voy a puntualizar tanto en el proyecto, que es bastante extenso, sí por ahí les voy a comentar dos o tres cosas para mí graves del proyecto, pero en términos parlamentarios, para que tengan la información así reciente, es que hoy a las 9 de la mañana, y ustedes saben que la reforma laboral ingresó por el Senado, sí, tiene una, en la última parte tiene una reforma tributaria, que eso en realidad lo tiene que tratar diputados, en usos y costumbres siempre es la Cámara de Diputados la que trata la parte tributaria, pero bueno, en principio todo el paquete se trataría en el Senado. Uh-huh. Primer dato, ingreso por Senado. Segundo dato, en el día de ayer y hoy a las 9 de la mañana se conformaron las comisiones, digo, porque esto en la historia de la Cámara, en un llamado extraordinario, digamos, como que todo se movió demasiado rápido para lo que suele ser en los movimientos de la Cámara. Claro. No es un dato menor, el oficialismo, al contar con números favorables, obviamente acelera un poco los procesos, ¿sí? Entonces, en el día de ayer y hoy se terminaron de conformar cuatro comisiones en el Senado, sí, para tratar ya hoy a las 11, ahora, sí, ahora a las 11, ya estamos, en cuatro, sí, minutos, cuatro minutos empiezan a tratarse la ley de glaciares, que en dos comisiones, sí, en medio ambiente y en la comisión de minería, y se empieza a tratar también reforma laboral, sí, el proyecto que mandó el Ejecutivo. En la reunión de hoy de las 11 seguramente va a participar, van a participar funcionarios de trabajo, sí, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, para contar un poco el proyecto. Un dato importante, estas cuatro comisiones que se conformaron, en estas cuatro no hay integrantes del peronismo. O sea, las comisiones se conformaron, esto ya viene pasando en el Senado, por las mayorías y por una con cierta discrecionalidad también por parte del Ejecutivo del Senado, de la Presidencia, todas están integradas por la Libertad Avanza y por oposición aliada, digamos, lo que llamamos las fuerzas aliadas, ¿sí? Esto quiere decir, para que se entienda, que estas comisiones van a poner dictaminar con número propio, ¿sí? O sea que hay muchas posibilidades de que los dictámenes, que estos proyectos salgan. ¿Eso es legal, Liliana? El tema es así. ¿Legítimo no? No, porque bueno, no, pero está el tema es claro. Así. Sí. Claro, a veces los reglamentos de las cámaras tienen ciertas ambigüedades y muchas cosas se hacen, tanto el diputado como el Senado, por usos y costumbres. Uh-huh. Y cuando esto se judicializa, sí, muchas veces la Corte Suprema, sobre todo, plantea que lo tiene que definir el mismo organismo, que son cuestiones internas de las instituciones, que ellos no pueden tener incumbencia sobre el funcionamiento interno, sí, de las cámaras, porque en tanto en senadores como en la Cámara de Diputados, digamos, el funcionamiento de estas instituciones lo define el Pleno, sí, o sea, lo definen uh-huh. los legisladores que conforman el Pleno. Si quieren cambiar el reglamento, lo tienen que hacer en el pleno, ¿sí? En el recinto. Entonces, el Poder Judicial generalmente no se mete. Un dato importante es esto, ¿no? Hoy vienen algunos representantes a hablar, ¿sí? De la reforma laboral, sobre todo, digo, porque es el punto por el que ustedes me llamaron. Uh-huh. La idea que tiene el oficialismo es, entre jueves y viernes, poder dictaminar, seguramente el viernes, y si el viernes no pueden, a más tardar el día lunes. Acuérdense igual que mañana vamos a tener la movilización. Sí. Acá en el Congreso, que eso también impacta, digamos, en lo que pasa dentro del Congreso. Uh-huh. ¿Cuáles son los números? A mí siempre me... la otra vez yo les decía, vieron como en el fútbol, por más sí. que vos juegues bien, cuando... Bueno, yo soy de Racing, o sea, por más que juegues bien, cuando perdés. Uh-huh. No hay forma. Un número te cambia todo, ¿no? Claro, por más que haya entonces, fundamentos importantísimos entonces, del lado de la oposición, al momento no de alcanza. Votar, uh-huh. Claro, en el momento de votar, los números definen, así está hecho nuestro sistema electoral. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estamos en números? Por ejemplo, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social hay 12 miembros, ¿sí? De esos 12 miembros, bueno, la mayoría son de la Libertad Avanza, ¿sí? Y una minoría son de los que se llama los dialoguistas, ¿sí? Los espacios dialoguistas. Claro, que más que dialoguistas son los funcionales a la Libertad Avanza. Sí, y el dato no menor, recuerden que entre el día lunes y el martes, las provincias de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta recibieron miles de millones en ATN. Uh-huh. Y por un acuerdo que tuvieron con el secretario del Interior. Digo, porque esto no es un dato menor, planteándose esta transferencia y este compromiso justo en la semana esta claro. de definición de semana de clave para aprobar. Uh-huh. Obviamente. ¿Cómo estamos en Senado? Bueno, una vez que se dictamina, seguimos con el cuentito, digamos, hoy se junta la comisión, es la informativa, se presenta el proyecto, aparecen posiciones, mañana va a ser la marcha, va a ser un día complejo, uh-huh. pide mucha tensión seguramente, y el oficialismo quiere dictaminar el día viernes. ¿Por qué? Porque una vez que la comisión aprueba el proyecto, para que pase a recinto, y en eso el Senado sí es intransigente, tienen que pasar 7 días, ¿sí? Si no pasan 7 días para aprobar ese proyecto, necesitan no la mayoría simple, sino los 2/3. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea que, ¿me siguen hasta acá? Sí. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Esto quiere decir que necesitarían de pasar a 33, 34 diputados, necesitarían 30 senadores, necesitarían 44 senadores. Eso ya es mucho más complejo. Uh-huh. Entonces, por eso la emergencia apuro, de cada día que claro. pasa son 7 días más que se corre para el tratamiento del recinto. Uh-huh. ¿Sí? Que esta es como una cruzada de la ex ministra Patricia Bullrich, que un poco es que quiere ser el nombre de la reforma laboral, ¿no? Claro. Entonces, el Senado, como están los números hoy, tienen 21 senadores que son de la Libertad de Avanza, ¿sí? 10 de la UCR y 3 del PRO, que estarían acompañando, ¿no?, la reforma, ¿sí? Hasta ahí tenemos, sí. ¿cuántos tenemos? 33, 33, 34. Bueno, y para sesionar necesitan tres más, que acuérdense que con esto que mencionamos de los ATN, hay muchos aliados, ¿sí? Uh-huh. De las provincias de Salta, de Entre Ríos, de Jujuy, Catamarca, bueno, que fácilmente esos 3-4 votos que necesitan se consiguen. Pueden conseguir. Se pueden conseguir fácilmente, ¿se entiende? Uh-huh. O sea que todo indica hasta acá que es un panorama más que favorable para que en poquitos, probablemente el viernes, ya se apruebe la reforma laboral. Exacto. En senadores. En senadores. Y de ahí pasar, sí, que puede pasar algo, ¿no? Que pueda extenderse al lunes. Pero bueno, acuérdense también que estos votos que les faltan, que son de las provincias, también es una oportunidad para esas provincias para negociar y pedir cosas. Claro. Obviamente porque los necesitan, uh-huh, para obtener la mayoría y poder sacar la reforma. Uh-huh. Y bueno, y un dato aparte, no, ustedes no me llaman por esto, pero me parece también importante que la audiencia lo sepa, que en el día de ayer, acá en la Cámara de Diputados, se aprobó el presupuesto, no en recinto, pero sí en comisiones, el presupuesto nacional, el proyecto de inocencia fiscal y compromiso fiscal, que bueno, son proyectos que tienen también bastantes cuestiones debatibles, pero bueno, que fueron aprobados. Y algo nuevo que no estaba en el presupuesto son las derogaciones de la ley de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Eso lo agregó ayer el oficialismo, y aparte lo que es educación técnica. Entonces, me parece que el oficialismo viene, digamos, con esto, con los números a favor y con muchas ganas, digamos, de avanzar en muchos temas. Y llegando, bueno, lo que venimos viendo, ¿no? Llegamos, el año fue intensísimo y en cambio de ir cerrando, está aprovechando estos días para hacer reformas que son absolutamente estructurales, como es la reforma laboral o lo que vos mencionabas, la ley de glaciares, o bueno, el presupuesto para universidad y para discapacidad, que todo el año fue defendido por el pueblo, ¿no? Porque hubo marchas, bueno, ya sabemos, en el caso de jubilados y personas con discapacidad, que estuvieron todo el año movilizándose, y la verdad que no se condice ese proceso de participación con esta aprobación en detrimento del presupuesto para este sector. Tremendo lo que viene pasando. Sí, y hay un dato importante en esto, y después quería hacer poco también otra cuestión. Hay un dato importante en el tema de emergencia en discapacidad, uh-huh, y financiamiento universitario. Nosotros acá en la Cámara de Diputados tenemos 33 diputados que votaron y votarían el presupuesto, ¿sí? Pero que votaron a favor de la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario. Entonces, hoy acá tenemos sesión en diputados. La pregunta es si estos 33 diputados van a acompañar todo el proyecto de presupuesto, o en este último artículo donde se derogan estas leyes van a sostener la postura que vienen teniendo todo este año. Uh-huh. ¿Se entiende? O claro, sea, ahí hay una perlita de esperanza. Yo lo digo porque yo vengo de la universidad pública y también laburé el tema de discapacidad y sé lo que padecen las familias. Ahí hay una esperanza de ver si, más allá de que se vote el presupuesto, si estos 33 diputados van a sostener en lo que vienen votando todo este año, o con esta postura de alinearse al oficialismo van a acompañar la derogación de estas leyes, contradiciendo un poco lo que vienen haciendo durante el año. Este año, claro, exactamente. Claro. Liliana, para cerrar lo que sería el cuentito, como vos decís, de los paso a paso de la aprobación o no de la reforma laboral. Si se llega a aprobar este viernes en senadores, luego tiene que pasar a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los pasos? A ver, sí. En senadores estamos hablando del dictamen. El dictamen en comisión. Después, uh-huh, pasa, ¿se acuerdan? Dijimos los 7 días. La idea, sí, del oficialismo es el 26, o sea, después de Navidad. Después, ¿por qué estás así? Entre Navidad y Año Nuevo. El 26, sesionar y sacar la reforma laboral y todo lo que se apruebe hoy en diputados. O sea, el presupuesto, inocencia fiscal, compromiso fiscal, y si llegan a glaciares, también glaciares. Esto el 26. Si ellos no llegan al 26, porque estos días se les complica dictaminar y se corre, a más tardar el 29 quieren sesionar en Senado. ¿Sí? Uh-huh. Hacemos un parate ahí. Sí. Si esto ocurre, ¿sí? Ojo, porque reforma laboral todavía lo tiene que tratar la Cámara de Diputados. Esta es la reforma claro. laboral. Digo, para los que vacacionen en enero, sepan que si pasa esto... En enero va a estar candente. Laboral, sí. La reforma laboral va a tener una media sanción. Falta la Cámara de Diputados. ¿Y la Cámara de Diputados no sesiona en enero? ¿O pueden llamar extraordinario? No, porque el oficialismo, por eso la urgencia, llamó extraordinarias hasta el 30 de diciembre. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay algunas versiones que dicen que puede ser que la última semana de enero y febrero vuelvan a hacer un llamado para terminar de votar todo este paquete de leyes. Claro. Pero bueno, lo que digo de la reforma laboral, que es el tema que ustedes, sobre todo la preocupación, todos los trabajadores, sobre todo los de prensa, que también viene complicado, porque deroga ahí el estatuto de periodista que sí. incluía justamente, evitaba toda la informalidad, todo lo que venía pasando con ese sector. Lo que les quiero decir es que si sale todo a favor, aún así, la reforma laboral tendría a fines de diciembre la media sanción de senadores. Falta la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Sí? Que probablemente sea bueno, fin de enero, no se sabe. Enero, febrero. Sí, pero uh-huh. como vienen, claro, cuando la gente está un poco distraída en vacaciones. Claro. ¿Qué es eso? Sabes que esa misma metodología se está utilizando a nivel local también, ¿no? El momento en que, por ejemplo, lugares como el nuestro, que es turístico, donde mucha gente está laburando y el que puede vacacionando, el que puede y la que puede, bueno, utilizan ese tiempo para hacer aprobaciones de cosas que son estructurales, como es el caso del gobierno nacional. Bueno, difícil, un fin de año va a ser como para no distraerse. Hay que ver también esta convocatoria importante que se está realizando para el día de mañana en rechazo a la reforma laboral. Bueno, no compartimos con vos los puntos centrales de este proyecto. Hay mucha información circulando y también Sí, por ahí dos cosas me parece que yo vengo leyendo un montón, pero bueno, algunos temas me parece ahí como centrales que tienen que ver con el fondo este de asistencia laboral, que es un dato no menor, dice que es un fondo que crea la reforma laboral, donde el 3% que iba para seguridad social, que pagaban los patrones para seguridad social, esto es para jubilaciones, ahora se van a destinar para una especie de seguro de desempleo de los trabajadores. Uh-huh. Esto lo que hace, dos cuestiones, me parece que este es uno de los puntos así centrales, que también lo viene planteando el exministro Tomada, es que, por un lado, se debilita obviamente el sistema de jubilaciones porque tendría menos aportes, y por otro lado, este fondo, teóricamente, de asistencia laboral, el FAL, que crea la reforma laboral, lo manejaría luego este fondo la Comisión Nacional de Valores, o sea, pasaría una especie de timba financiera, claro. cosa que es financiada obviamente con lo que le corresponde a los trabajadores. El otro tema muy central y muy discutido tiene que ver con el derecho a huelga, sí, y con lo que definen actividades esenciales, que agregan actividades que... Las actividades esenciales en general las define la OIT y son definidas en el mundo, digamos, que se determina esencial, ¿sí? Acá agregan casi todas las actividades, por ejemplo, la hotelera, ¿no? Actividad esencial, y lo que hace es restringir el derecho a huelga de estos sectores. Acá hago un punto y aparte. La Corte Suprema, y esto Rosati lo dijo hace unos días, lo dijo Piumato, un sindicato de judiciales, lo dijeron algunos abogados laboralistas. Este punto es uno de los puntos también que puede llegar a judicializarse si se aprueba la ley, ¿sí? Además de estar retroactivo, o sea, regresivo en los derechos. Va en contra de toda la legislación internacional. Claro. Internacional y la legislación nacional. Así que este es uno de los puntos que puede ser también judicializado en adelante. Y después, bueno, toda la desagregación que plantea respecto a la organización sindical, o sea, esto de los convenios colectivos por empresa, bueno, ahí es muy complicado. Y los dos puntitos más que te agrego, sí, nos despedimos. Uno tiene que ver con cómo concibe la relación laboral, ¿viste? Sí. Se empieza a desligar al trabajador. Le da mucha importancia al sujeto cuentapropista, sigue como si fuera un ente individual, ¿no? Como solo, y exacto, vos tenés la posibilidad, porque está así planteado, la posibilidad de ponerte de acuerdo con tu patronal, cuántas horas vas a trabajar, cuándo. En una situación igual, claro, el patrón al trabajador, o sea, iguala una relación que justamente es desigual, porque totalmente se crearon las leyes vinculadas al trabajo. Y el otro puntito que hacemos la salvedad es a los trabajadores de las plataformas. Uh-huh. Y lo que es el teletrabajo, bueno, deroga la ley del teletrabajo, dice que es una reforma que reconoce los nuevos trabajos, la verdad que es todo lo contrario, va a haber más precarización, más trabajo negro, pero los trabajadores de plataforma, la verdad, quedan más a la buena de Dios que antes, porque solamente, o sea, no tienen ningún tipo de contrato con las plataformas. O sea, ellos se tienen que pagar su seguro, tienen que pagarse todo, y las plataformas desconocen absolutamente el vínculo laboral. Nosotros, claro, ayer se acercaron de uno de los sindicatos de los trabajadores de plataforma, acá se reunieron con algunos asesores y algunos diputados y presentaron un proyecto de regulación que una parte de este grupo y de este sector le está pidiendo al Congreso. Hice esa puntuación porque me parece que son como... Uh-huh. aspectos importantes a tener en cuenta, ¿viste? Liliana, clarísima, muchísimas gracias por esta información que nos traes caliente, la estás viviendo ahí, y bueno, la información más que actualizada, cosas que sucedieron hoy mismo a la mañana y lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Vamos a estar como muy, muy atentos, atentas. Nosotras, esta es nuestra última semana de este programa, pero seguramente desde Identidad Comunitaria vamos a estar compartiendo en redes todo lo que va a suceder con la reforma laboral, la ley de glaciares y con este verano que va a ser muy caliente políticamente. Así que, bueno, con mucha atención. Te agradecemos mucho todo este tiempo, esta dedicación y esta información. Bueno, viene la Navidad, igual no perdamos las esperanzas. Exacto. Eso digo siempre. Bueno, feliz año y saludos a todos. Muchísimas gracias. Felicidades para vos también. Bueno, abrazo. Muchas gracias. Liliana Tedeschi, estábamos hablando, entonces ella es asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y nos traía desde el corazón, desde ahora, donde se está discutiendo, empezando a discutir en senadores la reforma laboral que va a cambiar la historia de los derechos laborales, ¿no? Nada más ni nada menos, derechos de 50, 60, 70 años de construcción y están siendo ahora, en unos días, en menos de una semana, este intento de modificación que está llevando adelante el oficialismo del gobierno nacional con sus aliados, ¿no? El PRO, la Unión Cívica Radical, y hay que ver quién más se suma en esta cruzada de favores para aprobar algo que va a quedar en la historia de Argentina. Tengo acá una información para complementar. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, como decíamos, de la Cámara de Diputados, tiene dictamen de mayoría y la ley de presupuesto será tratada hoy en la Cámara Baja. Uh-huh. El texto oficial dispone la derogación de la ley de emergencia de discapacidad y la de financiamiento universitario. Claro. La eliminación de la ley de emergencia de discapacidad y la ley de financiamiento universitario fue cuestionada por la diputada nacional Cecilia Moró. Es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación. Pero sobre todo es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron.

morra saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Once de la mañana con 30 minutos, clavadito, puntualísimo, y entramos ya en este último bloque de aire fresco, penúltimo día, nos quedan 2 días nada más del año, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Nada, no queda nada. ¿Cómo se pasa de rápido todo el año? Ya vamos a ir despidiéndonos de a poco con nuestros columnistas, con nuestra invitada que ya está acá, con el equipo de Identia Comunitaria, que el viernes vamos a hacer un cierre especial. Y el sábado festejo. Festejo ahí. Claro, hay que festejar porque fue mucho lo que se trabajó este año y estamos muy felices también por la recepción de la gente, la devolución. Estuvo muy, muy lindo y mucho también para aprender, ¿no? Ya lo vamos a hablar también con nuestra invitada que está acá muy atenta escuchando. Algunas noticias que tienen que ver con el ámbito de lo local, y es que el municipio de la Villa de Merlo ya presentó el proyecto de tarifaria 2026. El título dice sin aumento de tasas municipales, y esto es que el proyecto incorpora el cuadro tarifario solicitado por la cooperativa de agua junto a una propuesta tarifaria elaborada por el departamento del Ejecutivo Municipal, y habla acerca de que no prevé ningún aumento en las tasas municipales. Lo plantean como una decisión política para cuidar el poder adquisitivo de los vecinos, sostener la actividad económica local. Se mantienen durante todo el próximo año los mismos valores vigentes, pero se contempla un mecanismo de actualización por inflación a partir de mediados del 26. Es decir, que aumenta. Que aumenta. No, dicho de otra manera, se mantiene, pero a mediados del 2026 ya se va a ir subiendo en la medida que sube la inflación. Así que este proyecto va a ser tratado mañana, es la última sesión del Consejo Deliberante, se va a presentar ahí la propuesta y hay que ver qué pasa entonces, si se aprueba o no. Bueno, otra noticia a nivel provincial. El gobierno decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre. Con motivo de las fiestas, obviamente, el decreto alcanza al personal de la administración pública provincial, incluyendo empleados de planta permanente, contratados, pasantes, trabajadores bajo la modalidad de práctica laboral rentada y beneficiarios dependientes de la Dirección de Inclusión Social. No obstante, los organismos que brindan servicios esenciales como seguridad, salud, televisión pública y DOSEP deberán organizar guardias mínimas para garantizar la continuidad de la atención y el normal funcionamiento de dicho servicio durante ambas jornadas. Así es. Bueno, otra noticia más que la hablábamos al comienzo de este programa tiene que ver con un comunicado que lanzó el municipio de la Villa de Merlo hablando de complemento salarial de 450.000 pesos. El municipio aclara su implementación. Y esto ya es sabido, lo anunciábamos al comienzo, que es una información presentada así un tanto confusa, porque en realidad el municipio municipio no otorgó ningún bono, y hay que decirlo con claridad, estamos hablando de un aumento salarial que estaba prometido para el mes de octubre, que se empezó a cobrar en gran medida en noviembre y se va a terminar de cobrar en enero del año que viene. Es decir, que los trabajadores municipales no van a contar en diciembre con ningún bono ni ese aumento completo en su en el monto total, ¿no? Sí. De los 450.000 pesos. Hay que aclararlo porque si no es información confusa, sí, presentada, sí, de esta manera. Entonces estamos hablando de un aumento que en su momento fue acordado con el sindicato. Recordemos que hay dos sindicatos, UPCN y ATE. Uno, ATE, presentó disconformidad. Por supuesto que siempre los aumentos son bienvenidos, pero que no alcanzan respecto a los números de inflación y lo que está saliendo el costo de vida, ¿no? No alcanza, y eso hizo explícito el sindicato ATE. Y bueno, en este caso también aclarar que se va a terminar de pagar este aumento salarial en enero del año que viene. Exactamente. Bueno, y tenemos feria navideña también. Como una información, una buena, tiramos, llega la feria navideña en la Villa de Merlo. La municipalidad invita a disfrutar de la feria navideña en el Mercado Merlino y el Paseo Municipal de Artesanos, un espacio pensado para compartir en familia, y esto será durante el día de hoy, mañana y pasado, miércoles 17, jueves 18, viernes 19, desde las 19 horas en el Paseo Municipal de Artesanos, ofrecerá una amplia variedad de productos. El viernes la celebración tendrá un atractivo especial con música y presentaciones en vivo. En el Mercado Merlino entonces se presentarán el coro Rincón de Belén, Jesús Paz y Bramidos. Bueno, allí entonces, y en la Plaza Sobremonte, además, desde las 18 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de Norma Ferrer, Coral Rock y el ballet Grito de mi Tierra, como para terminar el año con una buena, ¿no? Como siempre decimos, de la mano del arte y la cultura. Y regale artesanías. Totalmente. Compre a los artesanos, artesanas y a los productores locales. Fundamental. Eso de mantener la producción local viva es parte de, bueno, de consumir los productos que se generan aquí mismo. Ya le vamos a preguntar a la entrevistada si tiene su comidita, si no le vamos a decir del chivo. Le vamos a pasar el chivo. Más vale. Le acercamos el micrófono ahí entonces y le vamos a dar la bienvenida. Hoy se vino, pero más espléndida que nunca. Hay que ponerle color a la vida, dijo. Sí, sí, entró con la todos La realidad los es muy dura, vamos a ponerle color, onda. Así es. Elba Norma, bienvenida. Ya estuviste en uno de los primeros... de las primeras columnas de Historia de Nuestros Barrios. Sí, así es. Yo le agradezco muchísimo y me pone muy contenta cómo se está expandiendo esto, que es tan, tan importante la palabra. Que te acerques al micrófono, esas son las señales. Sí. Les agradezco a todos ustedes esta invitación, pero me pone muy contenta cómo se ha expandido radio y qué lindo que la gente escuche la palabra de ustedes, porque es importante que también pueda expresarse libremente. Uh-huh. Y sentir la gente que hay otras posturas, otras formas, otros pensamientos, y llevar a cada uno de lo que pide el pueblo o la villa, llegar esa palabra a todos, ¿no? Así es, eso fue un poco nuestra bandera durante todo el año. Hicimos el micrófono abierto también, con el desafío de incorporar las voces que con las que tal vez no pensamos igual. Hemos invitado a todo el mundo, vino quien quiso venir, la realidad es esa, pero nos parece fundamental tener estas instancias de escucha, de mostrar todas las voces, ¿no? De que hablen los protagonistas y las protagonistas también, ¿no? Hablar en nombre de, y bueno, y esta mirada que a veces cuesta verla en otros medios, porque decíamos, hoy en día está muy condicionado en los medios por quien financia, sí, básicamente. Y realmente eso hace mucho daño. Uh-huh. Yo creo que hace muchísimos años, mi abuelo en Mar del Plata hacía radio y llevaba todas las las expectativas, lo que necesitaba, y se abría de y era un momento no muy, muy amable de la política, pero sí se llevaba la voz y se escuchaba, y no quedaban sordos, uh-huh. ¿Entendés? Aquellos, aunque que estaban en contra, no quedaban sordos y se abría más la mente, se abría más las posibilidades de decir y sentir y poder cambiar uh-huh. lo que no estaba bien, ¿entendés? Claro. Pero yo creo que la radio es uno de los fundamentos principales como para llevar la voz a las personas que necesitan decir lo que sienten. Qué lindo, bueno, hermoso, y nos da mucho gusto que estés acá. Y además de toda su producción, trajo una cantidad de fotos. Material, sí, de la patrimonio historia histórico. De, totalmente. Sí. Y me quedo corta porque tengo más. Mucho más. Me encanta porque la columna pasada contabas esto y ahora nos traes la prueba, ¿no? O sea, de todas las anécdotas que contabas, por ejemplo, del casino. Y aparte, fotos de una Elba Norma, joven, hermosa. Qué lindas fotos. Mira, acá estamos mostrando. Contanos algunas. ¿Qué trajiste? Bueno, yo les traje fotos de los beneficios que se hacían. Se hacían festivales en el casino y los muchachos del casino se disfrazaban, bailaban durante varios meses el cancán. Y traían, aparte, artistas de otros lugares, porque de alguna manera la confitería, según dice, estaba regenteada por el padre de Donald, del cantante de Donald. Mirá. ¿Entendés? Pero realmente ponían todo de ello, porque todo eso que se recaudaba era un día que entraba todo el mundo, niños, grandes. En el casino se elegía la reina también de los casinos, y con esas recaudaciones llevaban todo lo que sea ladrillos a escuelas que necesitaban, en el dispensario instrumentales, todo lo que podían hacer para la gente del pueblo y de la cañada, de lugares alrededores. Uh-huh. Esa era la función de ellos, porque creían que de alguna manera podían devolver lo que el pueblo y la gente le daba. Claro. No solamente de acá, de Río Cuarto, de Villa Dolores, venía mucha gente al casino de acá. Uh-huh. O sea que eran los mismos trabajadores del casino, te lo cruzabas capaz que de saco, de corbata, todo formal. Y no era saco y corbata. Ah, ¿qué era? Era bien cowboy. Ah, mirá. Llevaba una camisa gris con un moño rojo. Los que tenían otro puesto llevaban traje. Pero los chicos que estaban en la mesa, era una camisa gris con un moñito rojo. Me encantó. Y de ahí te lo cruzabas en esta fiesta con pollera. Claro. Hacían, o sea, esta fue espectacular. Ay, no, porque, ¿qué pasaba? Hicieron una tintorería y el señor que está ahí es Ledesma, el de traje. Y él era el tintorero y venía alguien a limpiarse el traje, pero no tenía cómo y llevaba una canasta. Dentro de la canasta había una gallina viva. Y resulta que dice, bueno, vaya detrás del mostrador y yo voy a limpiarle el traje, lo que llevaba. Claro. Abre la tapa, la gallina vuela y se posa sobre el que don Gabriel de la señora que es maestra, que vive en Piedras Blancas. De Cecilia de Gabriel. De Cecilia de Gabriel, uh-huh. En la cabeza de él. No. Esas anécdotas. De que hubiese estado ensayado. Claro, ¿no? Ni siquiera ensayado, ¿viste? Y cuando bailaron el cancán, uno de ellos no podía entrar a la casa porque el perro, por supuesto, lo ladraba, no lo conocía con el traje. Entonces, hay muchas historias lindas que realmente en Merlo hay historias hermosas, hermosas de todo tipo, y bueno, yo le quise traer eso. Esto es del carnaval. Esto es de carnaval, una foto de carnaval. Los de carnaval. Mirá. Los de carnaval. Ah, ¿ahí estás vos en esa foto? Sí, esta que ves acá, esa soy yo. La que está bailando ahí al costado. Acá, sí. Ah, no, me encantó. Para quienes dicen que no había carnavales, mirá. No, ¿cómo cambió? Hay mucha ¿eso dónde historia. Es? Eso es. Es en el alrededor de la plaza. Esta es una de las chicas Zeni, ¿no? La Zeni que salió, la primera que salió reina del carnaval acá. ¿Ves? Mirá. ¿Ves cómo se decía? Lanzallamas. Ah, mirá, ¿eso también es carnaval? Claro, es carnaval eso. ¿Eso era todo en la calle? Todo en la calle. ¿Alrededor de la plaza? Alrededor de la plaza. ¿En qué año esto? Y esto... Ay, espera. Queremos saber todo. Sí, sí, sí. La en la foto hay una historia. Estaba en ese número tiempo, 3. Estaba Ricardo Chávez. Fue en el tiempo de Ricardo sí. Chávez. Y no, esto, me muero estas fotos, mirá lo que estas son de folclores que se hacía en el barrio, se cerraba todo. Ahí ves a Villalón, a Palacio. Pará, yo mientras voy mostrando acá las fotos. Esta es la verdadera historia la verdadera de la villa, historia. ¿No? Mirá lo que es. ¿Esto en qué escenario es? A ver, ahí en el barrio San José. Ah. Hacíamos el escenario... Y se cerraba la calle, se ponían todas las mesas y en la casa, en mi casa se hacían los chorizos y en la casa de don Hermógenes Agüero se hacían otras parrillas, empanadas y eso. ¿Y acá donde están haciendo una vereda en ahí San José? Donde, claro, con todo lo que recaudamos sí. se hacían las veredas de cada vecino. Esa foto y trabajando es un fotón. Entre los vecinos, entre en los conjunto. Entre los vecinos. Se hicieron más vereda que en el pantanillo. Sí. Claro. Esta foto está... Y ahí está Ricardo Chávez viendo lo que estábamos haciendo. Ahí está Ricardo, sí. Claro. Y el señor Mora, el que ayudaba. Y nosotros hacíamos empanadas y repartíamos así, ¿viste? Esta foto es tan espectacular. Me hace acordar también, pasó por acá Silvia Tadei cuando contaba el trabajo de los vecinos que trajeron el agua, sí. ¿no? De Cerro de Oro hasta el barrio, hasta el 140. Sí, bueno, y por eso te digo, como historia, hay mucha, mucha historia que no la conocen la gente. Claro. ¿Entendés? Esto yo no es una cosa para darme, sino lo que se hacía, lo que se hacía, lo que sucedió, es parte de la historia. Ese es el comienzo de carnaval. Es el comienzo cuando comenzó la comparsa. ¿Cuál fue la situación? Se recaudaba la Pipi Morán decidió hacer un festival para recaudar fondos para un niño que tenía que operarse de la cabeza. Entonces yo no tuve mejor idea de hacer un tipo como comparsa, pero de niños todos de ahí del barrio. Espectacular. Vos lo organizaste a esa comparsa, así contaste la otra vez. Claro. Entonces yo andaba en una bicicleta de vestida de payaso, bueno, o sea, en el Club Casino se hizo y se recaudar fondos para eso, para ese tipo de cosas. Hermosísimo. Estas fotos, ahí los vecinos trabajando y haciendo las veredas y el cordón está buenísimo. Muy buenas. ¿Cómo demuestra que la organización popular logra cosas, ¿no? Ayudar a un vecino. Eso es lo que yo no entiendo. Yo sé que estamos en un momento muy crítico, ¿no es cierto? Y que hay como comedores que están haciendo un esfuerzo tremendo y que hay instituciones que están haciendo un esfuerzo tremendo. Sí. Pero lo que yo no veo en los barrios, a no ser San Agustín, alguno así, que no se reúnen la gente, hasta el más humilde. Yo tenía una persona muy humilde y venía con un tarrito de patefua para que hagamos una canasta, hiciéramos una rifa para ayudar a una niña que necesitaba un problema que tenía en el corazón. Entonces, cuando vos Yo siempre digo que el equipo es lo más importante que hay para poder desarrollarse. Exactamente. ¿Entendés? Sí. Ya sea en el trabajo, en una institución, en cualquier, en lo que sea. En cualquier cosa. Que hasta vos, en un núcleo familiar. En el núcleo familiar, sí. ¿Viste? Uh-huh. Tenés también un montón de fotos del Mirlo. Sí. Mirlo ahí. Para mí me enseñó, los niños me enseñaron a mí. Mis compañeras me enseñaron a mí. Hermosa. Claro. Y nunca imaginé que yo iba a dar música en una escuela con discapacidad. Uh-huh. Y me abrieron una apertura bárbara porque hacíamos música hasta en el arroyo. No, mira qué bello. Hermoso. Eso fue en un desfile en el cual se hacía el corazón, el himno lo hice yo. El himno de Mirlo. El himno del Mirlo, ¿no? Mirá. Y hicimos el corazón en el desfile y desfilamos ahí. Qué bello. Estos son todos los padres cuando yo hacía, los reunía y hacía sentir lo que había, lo que hacían sus hijos. Y le hacía poner telas y que sintieran las telas, que bailaran con los ojos cerrados. ¡Qué bello! ¿Entendés? Claro, una comunidad, claro, integral. Integral, ¿no? Aparte el grupo de todas las chicas que trabajábamos ahí, de todos los profesionales, tenían esa capacidad de lo... O sea, yo hacía, cada clase tenía un cuaderno donde anotaba cada niño cómo respondía, claro, ¿no? Y sobre eso lo llevaba al psicólogo, a todas mis compañeras para que vieran eso. Educación más viva. Claro. Y a mí me gusta una foto que en el corte dijiste, ahí estás vos muy hermosa, y dijiste, ahí cuando me comprometí con un inglés. Y yo te dije, ¿qué pasó? Y me dijiste, no, se rompió. No voy a decir el nombre porque la hija trabaja en el Mirlo, fíjate. No digamos nombre, no pasemos acá data, pero hay romance. En un problema comunitario. Eso fue en Cherocamí, donde ahora está viviendo la Couto. Acá, Marina quiere hacer una pregunta. Sí. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Vos tenés información por qué se formó la escuela Mirlo? ¿Cuál era la necesidad en este pueblo para que existiera? Bueno, había una señora de Buenos Aires que tenía una niña con discapacidad y la señora de Gabriel, Cecilia Gabriel, había hecho un censo donde en Cerro de Oro había muchos niños con diferentes discapacidades. Cuando vino esta señora con dos madres más y una profesional que se fue después, llevaron ese proyecto a Ricardo Chávez, que era intendente en ese momento. Y Ricardo Chávez aceptó y dio la casa que era para los médicos residentes. Fue el primer lugar de Mirlo, que están los chicos más bebés ahora. Bueno, y ahí comenzó todo. Empezamos con 10 niños. Y entró Cristina Polini, entró Adriana Baraldi, personas con psicólogos, terapistas, Cristina González, claro, con formación específica. La conformación, ¿no es cierto? Y bueno, se daban de comer. Veníamos a buscar, el esposo de Cristina González iba con el coche a buscar chicos allá en Papagayo y a traerlos. En su auto, ¿entendés? Porque no había posibilidad de cómo llegar, ¿entendés? Entonces se formó, yo daba la comida, yo empecé haciendo comida, pero empecé por mi lado a darle música a los chicos. Cuando se enteraron, dice, no, Norma, tenés que hacerlo. Eso, formalizar. Entonces pusieron a Marta en Urquiza, excelente, y yo me quedé con la música y ella lo ayudaba, qué sé yo, porque yo era muy metida también. Pero, y ahí empezó a formarse, a formarse, a formarse, y hubo 120 niños. Impresionante, claro, claro. Fue darle respuesta. Vos veías que venía de las chacras, del lado de Córdoba. No, era algo impresionante. Y la posibilidad de insertar a ciertos niños con su maestra en colegios públicos, ¿no es cierto? O en trabajos. Don Patrone tuvo, suponete, alumnos nuestros, gente de chicos que le gustaba la mecánica y que tenían, porque sus capacidades. Sus capacidades. Sí. Estaban, ¿entendés? Y es el día, fíjate vos, el domingo pasado fui a la misa y siento que estaba comulgando y siento Norma, y una es alumna mía que yo me quería morir. Entonces, la emoción. De la emoción de vivir aquí, ¿no? De los, claro. De chicos que se han casado, de chicos que desarrollaron su vida, claro. Dentro de sus posibilidades. Lo hemos llevado a Mar del Plata al Congreso de Discapacitados, han visto el mar, lo hemos llevado a Mendoza. Con Pedro Strelling en ese momento, lo llevaba allá arriba a las hacías de montaña. De todo. De todo. Entonces, para mí el Mirlo fue una apertura impresionante. Siendo que yo venía de Mar del Plata, que daba clases de los 15 años música, pero a mí Mirlo me hizo ver otras cosas que a veces uno... La trata de decir esto no. ¿Viste? Rompió prejuicios. Sí. Mira, hay mensajitos que llegan al 12640030 11. Dice: hermosa y sabia Normita, Rómulo, saludos, respetos, y lo que cuenta es verdaderamente sentirse parte. Emoción vibrante escucharla, el logo y el himno. A Mirlo le debemos a Normita su sensibilidad. Mensajitos también de Silvia Tadé. Dice: el diagnóstico fue anterior al relevamiento, lo hicimos antes. Llamamos a la Escuela San Francisco, a los profesionales de Castillo Morales en Córdoba. Ella cuenta esto debe ser un error de tipeo. Ella cuenta desde que entró. Bueno, por supuesto, claro. Claro, hubo congresos. Claro. Ellos traían gente, congresos se hacían. Unos grandes congresos invitaba para que todos tuvieran la posibilidad de ver qué se podía hacer. Hemos ido congresos a Córdoba nosotros. Claro, vínculo. Se desarrolló muy fuerte lo que es el Mirlo. Se fue expandiendo cada vez más y cada vez es más, ¿viste? Claro. Y la importancia también para la comunidad, ¿no? Eso. Tiene. Sí, porque, ¿viste? Es como esconder cosas que no tienen por qué esconderse. Yo de ellos, de los niños, de los padres, aprendí muchísimo. Más allá de mis compañeras, ¿no? Pero aprendí muchísimo porque si vos... ves la mirada de un autista, te cuento algo muy chiquitito, fui al supermercado, me encuentro con Adriana Baraldi, viene una mamá, me dice: Norma, quédate ahí. Hacía años, yo ya me había jubilado, y veo un muchacho hermoso, alto, y me agarra y me dice: Norma, autista. Y yo le enseñaba música mirándole los ojos. Y él me transmitía a él lo que le gustaba, la mecánica, los autos, todo claro. Eso. Mirá qué bello. ¿Entendés? Entonces, también aprendés. Porque ellos tienen el corazón abierto como para poder decir y sentir lo que les pasa. Claro. Hay que también generar, ¿no?, ese espacio, dar sí, lugar. Y sí, y se puede dar. Y aunque vayas en las escuelas comunes, también tenés que mirar a esos alumnos. Norma, qué placer tenerte acá. Norma, Elba. Elba o Norma. Norma. Los dos nombres. Muchas gracias por haber venido, por traer todo este material que es una parte importante de la historia de Mirlo, porque porque también en tu relato nos ayuda a defender instituciones históricas como es el Mirlo y a valorar el trabajo de tantos vecinos y vecinas que hicieron de este Mirlo que sea lo que es hoy, claro, ¿no? Sí. Así que bueno, fundamental todo esto que nos contás. Tenemos proyecto que ahora los vamos a quedar hablando con Norma Elba, las propuestas para el año que viene. Ella nos trajo una idea y ya le dijimos, no, vamos a hacerlo programa. Claro, el programa propio se vendrá, no se vendrá. No, pero es un programa en común. En común. Yo siempre digo que los programas no es de una sola persona. Exacto. Es de todos los que están acá. Totalmente. Eso es lo lindo de esta radio, que es comunitaria. Claro, es importante. Ese es tu teléfono. Nos quedan dos cositas. ¿La hacemos jugar? Sí, sí, eso. La hacemos jugar y ya yo develamos. Creo que ella lo va a sacar. Porque poné esa foto del romance con el inglés ahí, para que, porque amerita la canción amerita el romance. Yo, después vamos a hablar más. Me gustó la historia del romance de Elba Norma. Me gustó que me dijo, se rompió. Entonces ya no pudo ser. Listo. Bueno, ahora, escucha la musiquita a ver si la adivinas. A ver de quién es. Con la foto. ¿Lo tenés? ¿Sospechás de alguien? Que hablen. Por favor. Paz Martínez. Paz Martínez vino acá y estuvo de novio con una compañera de trabajo que no era del libro. ¡Apa! Color. Esto da para un montonazo. Bueno, se lleva entonces las entradas. ¿Una o dos? Son dos. Dos entradas. ¿Se lo damos a la misma persona? ¿Hay más mensajes? Tenemos para, sí, bueno, tenemos dame, para. Dale, uno y uno, dale. Una y una, dale. Entonces, una entrada para ir este fin de semana al Teatro Pinos de Merlo se lo lleva una que termina en 24:48. Ay, me muero. Viernes séquito de delirantes. ¿Cómo me desconcentra este tema? Y la otra entradita entonces para el número que termina en 14:16. Ahí fueron las dos entradas, escribimos para coordinar. Y nos queda ahora el sorteo de suscriptores. ¿Estamos listos con la cajita, Cele, o te copaste con la...? Me copé con la foto ahí, me copé con el romance. Era de una novela ese tema, ¿no? Vamos era de una novela, sí, totalmente. Sí. Padre Coraje, me tira acá el operador. Muero. Vamos a hacer directamente el sorteo de suscriptores. Ya saben que todas las personas que aportan económicamente a este proyecto, a esta identidad comunitaria, se pueden ganar terribles premios, como es el caso hoy de El Bodegón, La Damiana, y quien se lleva el premio es... El 60. Pensé que era el 06. Vamos al 60. Mabel Chan. Dai Chan. Bien. Mabel Dai. Una docena de empanadas. Muy bien. Premios de El Bodegón, La Damiana. Entonces, gracias por aportar. Y muchas gracias, Norma, por haber venido. Un gustazo. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que todo lo que se comienza y que se pone todo el amor, crece mucho y mucho y mucho. Mucho. Vamos con más amor a un año nuevo con más amor, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, Elba. Bueno, muchas gracias. Y ahora nos quedamos craneando para el año que viene. Bueno. Y nos despedimos hasta mañana. Seguimos con más aire fresco. Mañana nos vemos. Penúltimo de 9 a 12. Programa del año. Mañana no se lo pierdan desde Amigos de Merlo. Exactamente. Va terminando este ciclo de aire fresco. Gracias a Ezequiel Librelato de la operación. Celeste La Fuente, Alejandro Godoy. Mela Macay. Mañana nos vemos. Chau. Tras las cortinas, el amor que cuelga de un hilo, la adrenalina le pone fuego al peligro. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el peligro. porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión y que más para.